Ritmo y sustancia. Este año se inició una propuesta que surgió desde los barrios, desde una alternativa que le vinieron dando diferentes organizaciones sociales, principalmente el Movimiento Evita, que es generar potreros, de poner lindos los potreros de cada barrio y a partir de eso convocar a los jóvenes y empezar a organizarlos, que el fútbol sea un punto de encuentro, un punto de partida y a partir de ello se pueda salir para adelante. Este programa que se fue dando en diferentes barrios fue tomado por la Secretaría de Juventud, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, y se hizo un programa, una política pública. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Lalo Fernández, que es de la JP de Quilmes, que nos va a estar comentando un poco de qué se trata esto del Sin Potrero No Hay 10. Buen día, Lalo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Lalo, ¿de qué se trata este Sin Potrero No Hay 10? Esta política, esta iniciativa nace de una realidad, bien como lo comentabas antes, de que los pibes, digamos, empezamos a ver que los pibes, una política y una alternativa, digamos, encabezada por los pibes, uh-huh. Cuando nosotros nos damos cuenta de que los mismos pibes eran los que nos decían, no tenemos lugares en condiciones para poder hacer el deporte, no tenemos lugares en condiciones para poder hacer lo que nos gusta, que los valores del potrero ya no eran lo mismo que eran antes, que el fútbol de alguna medida se tomó como un negocio y para jugar en una canchita te cobraban 300, 400 mangos, que ese lugar donde los pibes, donde nosotros, que ya tenemos un poquito más de edad, íbamos y nos encontrábamos con nuestros amigos, donde íbamos a transmitir esos valores que se ven expresados en la canchita, hoy no lo veíamos. Por eso es una reivindicación y una realidad de que nosotros nos pusimos al hombro con los pibes, que son los que encabezaron esta política para poder modificarlo y transformarlo. Uh-huh. En función de eso, nosotros lo venimos desarrollando como movimiento durante todo un año y el Estado, de este Estado que ya lo dice Cristina, un Estado que dejó de ser neutral para inclinarse siempre hacia los que menos tienen, y esta política es destinada hacia los que menos tienen. En función de eso, creó un programa y dispone de recursos en función de la construcción de los potreros. No solamente potreros, sino que es una política de deporte. El otro día un compañero decía, el deporte oxigena las ideas, oxigena la mente. Bueno, en función de eso nosotros estamos abriendo gimnasio de boxeo como el que abrimos en Quilmes, en función de eso estamos, digamos, desarrollando torneos largos, torneos cortos, a lo largo y a lo ancho del país. Hay distintas realidades, digo, no solamente es la del deporte, sino que pensar una política específica para esos pibes que van a jugar el torneo también es nuestra realidad y es un compromiso para nosotros. Uh-huh. Lalo, en lo concreto, ¿qué cambios produce en los pibes esto de empezar a organizarse para generar su propio torneo, para empezar a invitar, para un poco hacerse cargo de esa iniciativa? Sí, el sentido es ese, digo, se está realizando y se está trabajando con todas las organizaciones, la gran mayoría de las organizaciones políticas, con las organizaciones del barrio, con los actores que participan en el barrio, ya sea iglesia, sociedad de fomento, mismo los vecinos, y son ellos los que se apropian de esa realidad porque no es una política asistencial. Uh-huh. Nosotros no vamos y bajamos las cosas y después nos vamos, no. Esto tiene que ver con un laburo previo y tiene que ver con que los pibes se tienen que hacer cargo de las cosas, digo, y de esa realidad y de esa política. Cuando nosotros vamos y charlamos con los pibes y para que ellos entiendan el sentido de la política, ellos se hacen cargo. Entonces, ¿los pibes qué dicen? Claro, si los medios de comunicación dicen que yo estoy todo el día en la esquina, que yo solamente sirvo para tomar una birra o fumarme un porro, y en función de eso, el pibe se da cuenta que, digamos, uh-huh. con sus amigos, organizándose con el barrio, puede lograr, digamos, reconstruir una canchita con todo lo que eso significa uh-huh. en el barrio. Y en el propio barrio, ¿qué genera esto, no? Desde los padres, los vecinos, que ven que los pibes empiezan a organizarse, empiezan a copar esa canchita. También muestra la ausencia de los clubes, ¿no? En los barrios más humildes que, bueno, empiezan a caer los diferentes gente de afuera, que se termina en asentamientos o en villas. Bueno, ahí no hay ninguna estructura del Estado, no, ni tampoco de la sociedad civil, ¿no? No hay clubes, no hay sociedad de fomento. Y bueno, un poco son ellos los encargados, porque si no lo hacen ellos, no lo hace nadie. ¿Qué respuesta tienen de los vecinos más grandes que por ahí empiezan a ver que se empiezan a organizar? No, en la mayoría de los lugares donde se está desarrollando el potrero ya hay una militancia previa, digamos, constante de los compañeros. No es algo que, bueno, acá se hace, acá no es algo que, no sé, que no vimos nunca o que no charlamos nunca con aquellos vecinos. Digo, el estar con los vecinos, el hablar con los vecinos, el tomarse un mate con el vecino, el preguntarle, porque ¿en qué consiste esto? Es en que nosotros tuvimos la sensibilidad necesaria para poder escuchar y ver qué es lo que faltaba. Y en función de eso hay un montón de cosas que faltan, digamos, al margen de lo que es lo deportivo. Nosotros sabemos que los pibes esos que están jugando el torneo, por ahí no trabajan ni estudian. Entonces generamos la alternativa como el plan FINE, como las distintas herramientas que tiene el Estado para poder aglutinar a esos pibes. Y no solamente que sea el hecho del torneo deportivo. Tiene que ver con una política de ser constante, de participación de los pibes, de ser, digamos, de un laburo zarpado el que se está haciendo en los barrios, y los resultados son a corto plazo. Uh-huh. Los resultados vimos y nos dimos cuenta que son a corto plazo. En cada potrero están participando entre 150 y 200 pibes aproximadamente, sin uh-huh. contar los vecinos y la gente grande que viene a acompañar la uh-huh. actividad y a, digamos, y apoyar. Los pibes que vienen a jugar a la pelota, aparte sabemos que la sociedad argentina es futbolera, el folclore del fútbol, al pibe le pone una pelota y ya se pone a jugar. Ahora, darle el contenido, digamos, político que nosotros, digamos, con el sentido de la Subsecretaría de Juventud que le venimos dando, tiene otro sentido, me parece, y es mucho más importante uh-huh. y más gratificador, uh-huh. me parece. Y también la importancia, ¿no?, de que esta iniciativa que surge en los barrios por ahí del conurbano también se esté replicando en todo el país y que se federalice. En todo el país, desde el Noa, Nea, hasta la punta del sur se está realizando sin potrero. No solamente en los lugares donde por ahí no hay nada y se tienen que colocar los arcos y las redes, sino que también hay clubes de barrio en los que están totalmente abandonados y en condiciones de mierda, y los compañeros, los pibes del barrio, lo que hacen es van y lo refaccionan de alguna uh-huh. manera. Uh-huh. Se apropian de eso. Lalo. Se apropian de eso. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, charlando un poco sobre esto que es el Sin Potrero No Hay 10, una iniciativa que surge a partir, como decías vos, de sensibilizarse, de ver las demandas, ver lo que funciona y eso también compartirlo para que todas las organizaciones, para que todos los pibes del país puedan tener su potrero y empezar a pensar el deporte como una inclusión que muchas veces no está pensado para los barrios, para las barriadas de nuestra Argentina. Es una política pensada para el último de la fila. Uh-huh. Es una política pensada para el que no tiene nada, para el más desposeído. Por eso también es importante que esto, que ustedes le den visibilidad, por eso se los agradezco. Y si me dejaste voy a pasar el mail de Sin Potrero, porque para alguno que esté escuchando quiera recuperar su potrero uh-huh. para poder comunicarnos y articularlo. El mail es sinpotrero10@gmail.com. Ahí el que escribe el correo electrónico, ¿a qué va a poder acceder? Yo te, por ejemplo, te envío un correo, Lalo, y ahí sí. ¿qué empieza? ¿Qué posibilidades ofrece el Estado para que quiera empezar a llevar adelante esta política pública? No, ahí empieza una articulación con los compañeros que laburan desde el lugar de la oficina. Hay otros que tienen el laburo más territorial, que son los que visitan el lugar, los que se ponen en contacto, y a partir de ahí comienza un laburo con el vecino o vecina que se haya comunicado a la subsecretaría, y comienza la recuperación del lugar. Claro. Así que bueno, invitamos entonces acá a la gente del barrio de San Carlos. Si alguien quiere enviar un correo, se pone en contacto. Sin potreros no hay 10, 10ernúmeros@gmail.com. Lalo, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por usted y gracias por lo que hacen, que esto es para los pibes. Esto es en función de los pibes. Te invitamos, Lalo, si querés. Lalo. Sí. Te invitamos a escuchar un pedacito de la entrevista de Seba y Nahuel del barrio Ejército de los Andes, mal conocido, mal llamado Fuerte Apache. Fuerte Apache. Para compartir un poco los cambios contados en primera persona por los propios pibes. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo. Dale, me quedo al aire en la radio. Nos vemos. Chau. Me llamo Sebastián. Sebastián y el Nahuel. Yo, Nahuel. Bueno, jugamos tres torneos, el padre Mujica, este que está ahora, y el torneo de relámpago que se hizo allá en nuestro bar. Porque antes era re drogadito, ni mis nietos me querían. Y después cuando empecé a jugar a la pelota, me empecé a alejar de la junta y empecé a tener una vida más sana. Y sí, va cambiando, porque en el barrio ya no hay tanta delincuencia, no hay tanta gente que anda todo ahí en la esquina todo el día re drogado, jalado, pastado, lo que sea. Ya no es más como antes. Antes vos salías a la esquina y tenías que salir con una pistola en la cintura porque para que no te roben. Ahora ya puedes salir tranquilo, que ya no es lo mismo que antes. Nos cuidamos entre todos. Cambió la junta. O sea, cambió la... El barrio cambió. Eso, cambió el barrio. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.